El mensaje de hoy tiene que ver con lo que vamos a hacer en el futuro. A ver si... Ponémelo en marcha, María. Ahí está. Y el título es Elías y el camino hacia la bendición. En el campamento de jóvenes, los jóvenes que estuvieron en el campamento, uno de los mensajes tuvo que ver con Elías y con los profetas de Baal. Y este es como, la verdad que es casi como una continuación de ese mensaje, pero tiene que ver con ciertas cosas que impiden que nuestra bendición sea completa muchas veces, porque no entendemos el proceso de Dios. Yo los otros días estaba hablando a todo esto, quiero decirles de que la Biblia dice, bien dice, que si no fuésemos y volviésemos como un niño, no entraremos al reino de los cielos. Y ayer estuvimos en el campamento de niños. Y en un momento los veíamos alabar a Dios y hablábamos con Walter diciendo, estas son experiencias que marcan sus vidas para siempre. Y posiblemente muchos piensen, muchos van a recordar este día como el día que tuvieron un encuentro con Dios. Yo recuerdo muy bien cuando fue mi encuentro con Dios, cuando tenía 8 años y Dios tocó por primera vez mi vida. Orando, hincado en el altar. Realmente no me acuerdo ni siquiera bien si era acá, creo que todavía era en el fondo, en el saloncito del fondo. Pero recuerdo bien que vino un pastor y estuvo orando y oró, y yo sentí por primera vez la presencia de Dios en mi vida de una forma real. Y esa es una ocasión, y luego eso no se volvió a suceder años después, también en una actividad ya de jóvenes, tendría 13 años. Jóvenes, niños, pero bueno, me dejaban ir. Y también que volvimos de una actividad y que Dios había tocado mi vida y yo no sé si mi papá se acuerda, pero yo me acuerdo de que estaba muy feliz de lo que Dios estaba tocando en mi corazón y estaba, esto sí, ya fue en este lugar, y estaba mi papá en ese costado y yo estaba acá y cuando termina la reunión le quise decir, bueno, ¿sabés lo que me pasó? Y cuando le fui a decir, se lo dije con cualquier cosa, le dije. Le dije, como le pasó a mi hermano Ricardo, que empezó a bendecir, cualquier cosa, le dije. Y se me miró y se empezó a reír, a matar de la risa. Dice, después me contás. Fue la bendición de parte de Dios. Y yo para mí fue dos hitos en mi vida que tuvieron que ver con mi niñez. Porque dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se olvidará de ello. Y muchos de los que están acá han sido criados en la escuela dominical. Han ido a escuela dominical de chiquitos. Y algunos dicen, ¿pero qué? ¿Hermanos grandes? Sí. A ver, yo sé que hay muchos que han vivido esa experiencia de haberse criado en una iglesia. Y a lo mejor después estuvieron apartados o no. Pero quiere decir de que la vida del cristiano tiene que ver con lo que come cuando uno es chiquito. Así como es la vida normal. Tiene que ver con nosotros eso. Y ayer realmente era hermoso ver a los chicos abrazados en grupitos. Estábamos ahí viéndolos cómo oraban a Dios, cómo cantaban a Dios y cómo lo hacían sin, la verdad, sin miedo, sin vergüenza. Estábamos ahí en el patio y los veíamos y nosotros los grandes nos gozábamos con ellos. Poníamos felices por lo que Dios estaba haciendo por ellos, porque todos estaban recibiendo de parte de Dios, desde los más chiquitos hasta los más grandes, y eso es realmente hermoso. Yo hablábamos con Walter en un momento, estábamos los dos ahí medio emocionados, sí, porque mi hermano Walter le tocó sin querer empezar la reunión, y Dios lo llevó hacia un punto que hizo el llamamiento antes del mensaje. En realidad lo quiso hacer orar un poquito y fue el llamamiento. Le digo a Pablo, che, te adelantó el llamamiento, dice, buenísimo. Pues dejó, realmente fue algo que Dios estuvo en ese lugar. Habría unos 30 chicos, son más o menos, ¿no?, los que estaban. Y bueno, y estábamos realmente contentos. Por eso ya la semana que viene van a tener acá un videíto que vamos a preparar con todas las imágenes y vamos a hacer la entrega de los premios acá en la iglesia. El souvenir y todo eso, así para que todos participen de esa actividad, no solamente los que tuvimos la bendición de estar. Pero resulta que tengo que seguir con este mensaje que habla con Elías y el camino hacia la bendición. El texto está en el capítulo 19 del libro de Primera de Reyes. Busquen en su Biblia porque no se los voy a poner ahí arriba. Lo lamento, pero traigan sus Biblias porque hay que usar las Biblias. Y si no, van a tener que escuchar. El texto es ese que está ahí anotado ahí arriba. Primera de Reyes 19, desde el versículo 1. Y Elías venía de una gran bendición. Les cuento yo antes el capítulo 18, si lo leen. Elías venía... permiso. Elías venía de haber tenido... haber participado de un milagro asombroso. Dos milagros consecutivos había hecho. Había estado enfrentado, en un momento, él se enfrentó en el monte Carmelo, que es al norte de Israel, a unos profetas, a los profetas de Baal. Acá les puse un mapita, y él estaba en esta zona de acá. ¿Ven dónde está el puntito rojo este? En el monte Carmelo. Y ahí en ese lugar, él resulta que les... empezó a los profetas de Baal, empezó a desafiarlos, diciéndoles de que hiciesen bajar fuego del cielo. Y ya conocen esa historia, no voy a hablarles de esa historia, pero ¿quién hizo bajar fuego del cielo? ¿El profeta de Dios o el de Baal? Elías, el profeta de Dios. Como siempre, digamos, el diablo quiere imitar, pero cuando Dios se pone, no hay forma de evitar que Dios haga. Y el diablo quiere muchas veces hacer parecer que lo de él está bien, pero está mal. Y Elías estaba un poco desconsolado porque él era el único profeta contra 450 profetas de Baal. Y había, creo que había 200 profetas, 250 y pico de profetas de Acera también. O sea que en realidad eran un montón de profetas ahí, como 700. Y estaba por este lado, estaba solo Elías. Pero Dios lo llevó a Elías a hacer un milagro y que hizo que, bueno, prendiese fuego el altar, aún estando mojado y, bueno, y se consumió. Y en esta época, todo el problema que venía, el gran problema venía en el pueblo de Israel, que se había vuelto hacia la idolatría. Y la idolatría había llevado a que hubiese una gran sequía que duró más de 3 años, creo 3 años y medio duró esa sequía, donde estaban... imagínense, 3 años de sequía, no podían ya sembrar porque no crecía nada y habría mucha hambre. Y entonces, en poco era buscarle quién tiene la culpa de todo esto. Y Elías le dijo, la tiene en su forma de vivir. Y esto ya empezamos a ver algunos mensajes. Cuando hay sequía en tu vida, muchas veces deberías ver cómo es tu forma de vivir. ¿Qué está pasando con tu vida si hay sequía? Y no estoy hablando de que no llueva. Estoy hablando de que tu vida haya sequía espiritual, haya sequía que vos te sientas vacío. Cuando hay sequía las cosas se secan, que te sientas seco por dentro. Bueno, si te pasa eso, tenés que empezar a analizar qué está pasando. Bien, entonces Elías los desafía, hace caer fuego del cielo, se consume el sacrificio, e inmediatamente de eso se encarga de los profetas de Baal, los destruye, quedan todos aniquilados. A partir de eso, Elías inmediatamente luego de eso hace otro milagro más. Dice que se pone a orar y le dice al siervo, anda a mirar a ver si hay nubes. Y la primera vez oró y ninguna nube. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas veces oran ustedes pidiendo a veces cosas a Dios? No, acá Elías tuvo que pedir 7 veces. No, porque a veces parece que nosotros pedimos, decimos, bueno, oremos a Dios y el Señor se encarga, porque el Señor ya sabe. ¿Dios no sabía que Elías está, lo que Elías estaba pidiendo? Sí. Y sin embargo, ¿cuántas veces oró Elías? 7 veces. Se arrodilló y a la 7ª vez le dice, y oraba con fe, dice, porque anda a mirar ahora. Dale, yo oré, anda a mirar. Y a la 7ª vez le dice, anda a mirar ahora. Veo allá en el horizonte una nubecita como el palmo de una mano. Imagínense, ¿no? Pónganse así, mirando para saber cómo fue eso. Miren al cielo y pongan la mano así. Ese era el tamaño de la nube. Como una mano. Dice, andá a avisarle a Acab que se apure porque se va a mojar. Y cuando... y en esto, no solo esto, que cosas maravillosas que Dios estaba haciendo con Elías, sino de que cuando Acab agarra, dice, se sube a su carro y se va hacia Jezreel. Y Elías dice que lo tomó el Espíritu de Dios y salió corriendo y llegó antes que el carro. Es decir, es más, Dios estaba haciendo tantas cosas con Elías. Fíjense, no solamente que destruyó a los profetas de Baal, Hizo volver a llover después de 3 años y medio. Y no solamente, sino que le dio poderes sobrenaturales y corrió más rápido que el carro y llegó antes. Hasta ahí ustedes dirían, ¿qué dirían? ¡Qué groso este Elías! ¡Qué tipo poderoso de Dios! Este no se baja más del caballo. ¡Qué bueno! Vamos a... Entonces, yo, ustedes dirían, cuando llegó a Jezreel seguramente estarían, ¡Elías! ¡Elías! Parece que no. Cuando llegó a Jezreel, dice ahí en el primer versículo del capítulo 19 que tienen ustedes ahí en sus manos. A todo esto, Acab, el rey de Israel, tenía una esposa. Una esposa conocida por mala. Era mala, mala como Jezabel. Ah, no, era Jezabel. Era Jezabel. Se llamaba Jezabel. Y era la mujer que había llevado, influenciando a su marido, al pueblo, hacia el camino incorrecto. Porque, ¿y esto a qué viene también? Digamos, vamos a ir parando en todas las enseñanzas que tienen esto. La palabra de Dios habla del peligro de unirnos en yugo desigual. Y en todos los aspectos de nuestra vida, ¿eh? Es peligroso. La otra vez hablaba con el obispo Kisiel y me contaba él de un caso en su familia de hace muchos años, de un tío de él que creo que era pastor y que se casó con una mujer y que esa mujer en realidad no era compatible con el ministerio de su marido. Y tanto que no era compatible, que en algún momento se bandió, digamos, e hizo, volvió a su antigua fe y se paró en medio de la iglesia y fue un escándalo porque quedó, digamos, que volvió a proferir su antigua fe y diciendo a los hermanos, todo lo que están creyendo, yo nunca lo creí, una cosa así. Y dice, digo, pero yo nunca me enteré, no, porque pasó hace muchos años, un tío, dice, pero la familia, dice, entonces hablando acerca del problema de la no compatibilidad con los puestos, con lo que cada uno tiene que estar. Posiblemente mi hermana Valentina sepa, no sé de qué me estaba hablando. Creo que, no sé, me lo contó el otro día. Pero a todo esto quiero decir de que esa incompatibilidad produjo en Israel también un desbande de las creencias. Entonces por eso tanto que hinchamos, perdón la palabra, que molestamos a los jóvenes que busquen compañeros, que busquen un esposo, una esposa dentro de la iglesia. Porque todo el resto trae dificultad, trae, bueno, algunos que la encontraron parece que están contentos ya. Pero cuando no encontraban, estaban, Señor, ¿cuándo a mí y cuándo a mí? Sí, vos sabés a quién le estoy diciendo. Pero quiero decirles de que esto es importante también, porque los problemas que estamos contando acá en este lugar, en este mensaje, tienen que ver justamente con los problemas que no hubiesen ocurrido si este Acab hubiese encontrado una buena esposa. Resulta que se buscó la mala y la más mala de todas. ¿Qué vamos a hacer? Y Acab dio a Jezabel, dice el versículo 1, y Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado de espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió a Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Fíjense lo que le pasó ya. Venía Elías diciendo, a mí no me frena nadie, ahora es más, hice caer fuego del cielo, hice llover de nuevo, corrí más rápido que el caballo. Y sin embargo, cuando llega, recibe una amenaza. ¿Qué hubiesen hecho ustedes con esa amenaza? A Elías se le fue toda la valentía, les aviso. Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué pasó? Él estaba en el Monte Carmelo y se fue hasta Jezreel, esa flechita que ven ahí, y de ahí caminó más de 100 kilómetros hasta Berseba, que está hacia el sur de Judá. Y dice que dejó ahí a su criado, y dejó a su criado, y se fue caminando un día por el desierto. Y se sentó debajo de un enebro, un árbol, y dijo, me quiero morir. ¿Alguna vez te pasó de que te querías morir después de un problema? Que parece que Dios te había abandonado. Quizás fuese por los 3 años de sequía, le había producido mucho estrés. No estaba estresado, posiblemente. Quizás la confrontación con los profetas de Baal lo había dejado cansado, exhausto, espiritualmente. Las amenazas de Jezabel lo habían asustado, seguramente. Y quizás, como muchas personas, simplemente estaba cansado. Porque uno lo ve diciendo todas las cosas buenas que había hecho, los milagros que habían sucedido, y de repente dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que te desanimes tan pronto? Es que venía peleando, y cuando parecía que ya tenía la victoria, lo que encontró fue más lucha, y la gota que rebalsó. ¿Les pasó alguna vez así la gotita que dice, no aguanto más, no soporto más? Muchos dicen, bueno, ¿sabes qué? Cada vez que voy a la iglesia me va todo mal, no voy más a la iglesia. Elías acá, más o menos le dice, basta, oh Jehová, matame, porque no soy yo mejor que mis padres. Y cuando dice no soy yo mejor que mis padres, no está hablando de que el papá de Elías era mejor, sino que dice, si mis padres, mis antecesores, no pudieron cambiar este pueblo idólatra, yo no lo estoy pudiendo hacer tampoco. Y es una oración que muchos pastores han tenido delante de Dios. Porque resulta que predican acá desde el púlpito y te dicen, aléjense del pecado. Y a veces los hermanos lo que hacen es decir, acerquémonos al pecado. Aléjense de las cosas que te pueden hacer daño en tu familia. Y nos acercamos a las cosas que nos hacen daño en la familia. Aléjense de las cosas que pueden afectar tu vida espiritual. Y lo que hacemos se parece provocar. Decimos, sean piadosos, sean honestos. Sean decentes, vístanse con decoro. ¿Saben lo que es eso? Y de repente vemos a algunos que lo que buscan es provocar a quien dijo eso. ¿Ustedes qué creen que va a traer eso? ¿Bendición o no? Va a traer maldición. Pero estamos diciendo, dice, como decía el apóstol Pablo, dice, os pedimos que se reconcilien con Dios. Tenemos que reconciliarnos con Dios. No podemos permitir que nos pase lo mismo que le pasaba a este pueblo que estaba bandeado y que el siervo de Dios ya estaba agotado de lo que estaba pasando. Bien, entonces, al enterarse que Jezabel, la esposa de Acab, lo buscaba para matarlo, Elías escapó a Berseba y se metió abajo de ese árbol y se quería morir. Y el versículo 5 sigue diciendo, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. ¿Cuántos se sintieron alguna vez deprimidos y se tiraron en la cama? Y se ponen a dormir y dicen, no me levantes más, déjame acá. Y cuando van a buscarlo alguno, dice, ¿dónde está? Está en la cama, está acostado, no se quiere levantar. ¿Nunca escucharon eso? ¿O nunca les pasó de estar muy deprimidos y no querer levantarse de la cama? Fíjense, le pasó también a Elías. Digo porque a veces parece que a los siervos de Dios no les pasan las cosas. Eran todos mágicos y asombrosos. Y resulta que eran hombres comunes y corrientes que tenían los mismos problemas con los que te encontrás. Entonces, el 6 dice, entonces él miró, y aquí, a su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Dice, una torta cocida sobre las ascuas. ¿Saben cómo es esa? Es como esas tortas que venden cerca de la estación de tren, las tortas esas que están sobre las brasas. Es decir, si las comieron, saben que son ricas. Son riquísimas acá, me dice la hermana, parece que las ha probado. Una de esas, dice, y una vasija de agua, y comió. Pues se ve que tenía hambre. ¿Y qué pasó? Se volvió a quedar dormido. La depresión no se le había ido. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Acá estaba en Berseba, y acá les voy a mostrar otro mapa. Berseba está en este lugar acá, él venía desde por acá arriba, y luego caminó unos 300 kilómetros hacia el sur, hasta el Sinaí. ¿Saben qué otra cosa sucedió en el Sinaí, en ese mismo monte? Hubieron muchas cosas en ese lugar. No se sabe exactamente cuál es esa montaña, porque es una zona toda de montañas. Pero ahí en ese monte fue el encuentro de Moisés con la zarza, ¿recuerdan? El monte de Dios era conocido. Y esto está al sur de la península de Sinaí, el monte Horeb o el monte Sinaí. es un nombre más o menos intercambiable entre sí. Y dice que para llegar ahí, ¿cuánto tiempo tardó? ¿Escucharon cuánto tiempo tardó? ¿Leyeron? 40 días y 40 noches. Y aquí vamos a parar en esto, porque resulta que saben que estamos preparando una actividad que son 40 días de 40 días no, sí, son 40 horas de oración que vamos a tener ahora en Semana Santa. Y resulta que el 40, y vamos a hablar de este tema posiblemente en los próximos domingos también, el 40 tiene una simbología de preparación, de expectación, de preparación para la bendición. Entonces vamos a tener una actividad que va a arrancar el viernes, el próximo Viernes Santo, es dentro de 2 semanas, el viernes a las 18 horas vamos a comenzar con esta actividad y la vamos a terminar, aquellos que quieran participar, el domingo a las 10 de la mañana. Van a ser 40 horas, durante esas 40 horas vamos a tener una persona o dos o tres personas orando constantemente en este lugar. Y no solamente eso, sino que del viernes para el sábado vamos a tener una vigilia. Y el sábado a la tarde, para todos aquellos que están bautizados, vamos a tener la Santa Cena. Y el domingo vamos a tener a las 10 de la mañana nuestro culto de resurrección. Y vamos a declarar la victoria de parte de Dios sobre nuestras vidas. Y no solamente eso, sino que a partir de ese mismo domingo, o a partir del lunes en realidad, va a comenzar. Porque les digo una cosa, para cada una de esas 40 horas tenemos preparados 40 motivos de oración. Ya están escritos para que ustedes puedan orar por esos motivos de oración. Y cuando terminemos ese día, a partir del día lunes, vamos a repetir esos mismos motivos de oración, pero uno por día, y vamos a orar continuamente durante 40 días. ¿Entienden lo que estamos haciendo? Los mismos motivos, 40 de las 40 horas, vamos a repetirlo durante 40 días de oración, preparándonos para el Pentecostés, que es la fiesta que viene después de la Pascua. Porque queremos que Dios llene de su Espíritu Santo a toda su iglesia. Y no es por hacer una actividad en sí, sino porque necesitamos que el poder de Dios se manifieste en medio nuestro, para que Dios sea glorificado y para que no caigamos como decayó Elías. Jehová entonces le ministró a Elías con los ángeles. Imagínense, Dios que le mande unos ángeles. Y saben que dice la palabra de Dios que es así. Que cuando nosotros estamos en peligro, dice que Dios manda a sus ángeles cerca. Dios no nos va a dejar caer si nosotros confiamos en Él. Fíjense que Elías no fue que dijo, Señor, no creo más en vos. No, no le dijo eso. Dijo, Señor, estoy cansado, no doy más. Matame si querés, llévame. No era una oración de alguien que no cree. Era una oración de alguien que cree, pero que está cansado. Y si estás cansado, te propongo de que hagas lo mismo que hizo Elías. Que te levantes, que comas, que empieces a nutrirte y que camines con el Señor. Porque Elías, a partir de ahí, agarró y dice que caminó 40 días y 40 noches con Dios. Y cuando estuvo caminando, la Biblia no nos dice nada de qué hizo durante ese tiempo que estaba caminando. No dice nada, dice que caminó. Pero sí nos cuenta lo que pasó después de haber caminado. Entonces estoy seguro que esa caminata no fue una caminata sino más. Fue una caminata donde él estuvo hablando con Dios, donde él estuvo posiblemente cantando y donde él fue fortaleciéndose espiritualmente de nuevo, preparándose para lo nuevo que el Señor tenía. Porque no habían acabado los milagros ahí, sino que había más milagros para hacer. No había acabado la bendición en ese momento, sino que había más bendición que tener. Y muchas veces lo que perdemos de vista nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, es que Dios nos bendice. Vamos a un campamento, volvemos todos reentusiasmados y a la semana siguiente estamos en el sótano de nuevo. Porque los problemas nos vuelven a pegar. Vivimos en esta tierra y los problemas, vamos a volver a tener problemas. Pero sepan de que tenemos que caminar con nuestro Señor y hacer el sacrificio de volver a caminar con Él para restaurarnos. Si estás en el sótano, Dios quiere restaurarte. Si estás metido en un problema, Dios quiere levantarte. Pero para eso necesitas caminar con Dios. Por eso es que vamos a sumar este simbolismo de 40 horas y luego 40 días. Porque este número 40 en la Biblia está simbolizando siempre preparación para la bendición. No los voy a meter en esos casos porque si van a predicar estos otros hermanos, pero hay otros casos en la Biblia donde, y lo pueden buscar ustedes, donde los 40 días, 40 años... han significado preparación para la bendición, preparación para lo que Dios tiene. Por eso es que queremos invitarlos a que participen de esta actividad, porque tiene que ver justamente con prepararnos para bendecir, para ser bendecidos y para que Dios nos bendiga. Esta actividad que estuvimos ayer con el campamento de los chicos, como les decía, es una siembra. Estamos sembrando para la iglesia de mañana. Y es importante esta siembra, porque de eso va a salir cristianos maduros y cristianos fuertes. Entonces, dice que se metió, dice en el versículo 9, seguimos leyendo. Dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? No como de Dios diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espadas tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Si bien él había tenido un cambio de actitud, ya no estaba tirado a dormir, ya no estaba deprimido, sin embargo, seguía todavía necesitando que Dios lo restaure, necesitaba un encuentro con Dios. Entonces puede ser de que después de caminar durante un tiempo con Dios, todavía sientas que necesitas algo más. Pero esto es parte del proceso de bendición de Dios. Dios necesita que aprendas que únicamente tenés que confiar en Él. Cuando vos confías en tus propias fuerzas, estás frito, como decimos. No podés confiar en tus propias fuerzas en lo que espiritualmente se refiere. Vos serás el hombre de tu casa, serás la mujer de tu casa, serás la mujer más emprendedora que conoce la faz de la tierra, el hombre más emprendedor que existe. Pero déjame decirte que en el mundo espiritual no me importa esas cosas. No nos importa esas cosas, porque en el mundo espiritual necesitas confiar en Dios. Porque si no, salís lastimado. Muchas personas terminan lastimados, terminan cansados, terminan agotados. ¿Saben por qué? Porque no han caminado como Dios quiere que caminen. O lo han hecho, pero necesitan ser restaurados. Bien, entonces, se metió en la cueva, ¿qué haces acá? Y él le dice, estoy yo solo. Y he sentido celo cuando dice celo, estoy enojado porque la gente vio el milagro que sucedió. Cayó fuego del cielo y sin embargo me siguen buscando para matarme. Entonces agarra y le dice Dios, en el 11 dice, y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras un terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino una voz, a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Cuando buscamos de Dios y estamos atribulados, estamos cansados, Dios hace lo mismo que hace con Elías. Acá Dios le pregunta a Elías qué sucedía y le contesta que estaba angustiado. Y Dios le muestra el viento, el terremoto, el fuego, pero Dios no se manifestó de esa forma, porque cuando uno necesita paz, Dios te va a dar paz. Elías no necesitaba un sacudón, Elías necesitaba una caricia de nuestro Dios. Porque en otras veces Dios se ha manifestado como terremoto, como fuego, como viento fuerte. Sin embargo, en esta ocasión, estos no eran más que símbolos de lo que Elías no necesitaba. Elías necesitaba una palabra de amor, necesitaba una palabra que Dios te dijese, vamos Elías. Y ese vamos Elías hoy te está diciendo, vamos Alberto, te está diciendo, vamos Ramona, vamos Walter, vamos Sebastián, vamos Alicia. No voy a decir nombre todo porque si no después me van a decir, vamos Miguel. Es decir, Dios te está diciendo a cada uno de ustedes, dije uno de cada sector, no se sientan ofendidos. Vamos, te está diciendo, quiero bendecirte, vamos, quiero que te levantes. De una vez, y que dejes de estar llorando ahí por los rincones. Dios quiere bendecirte. Dios necesita bendecirte. Por más problemas que hayas pasado, Dios quiere usar esos problemas para bendecirte. Porque obviamente Dios no provocó que Jezabel lo vaya a amenazar. Pero ¿saben qué? Dios es experto en utilizar las cosas malas y convertirlas en buenas. Y Dios ha convertido muchos de ustedes que eran malos y los ha hecho buenos. ¿Por qué? Porque Dios es experto en convertir. Dios es un Dios creador que sabe también convertir las cosas malas y hacerlas buenas. Luego de esos 40 días, Elías estaba listo para el trabajo que él tenía que hacer. Luego de las 40 horas de oración, luego de los 40 días de oración, vos, si, digan ustedes, yo voy a estar listo. Yo voy a estar listo. Y dice en el versículo 14, dice, él le respondió, de vuelta le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Por segunda vez, y él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado de espada a tus profetas, y yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios, después de haberlo ungido, le volvió a dar un trabajo que era recontra importante. Parecía que había caído, que estaba ahí abajo, que no se levantaba más. Y dijo, yo todavía te necesito. Y le dio un trabajo, le dio, tenés que ungir dos reyes, porque los reyes que están ahora, los voy a sacar. Y Dios tenía un plan para eso. Y no solamente eso, digo, y también vas a ungir un profeta, porque te voy a dar ayuda para lo que estás necesitando. Para que sepas que no estás solo. Y dice, y hablando de quién lo iba a defender, dice, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7000, cuyas rodillas no se doblaron a Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Y resulta que Dios tenía todavía ahí a su pueblo, y era mentira del diablo que no había nadie que estuviese con él. Había todavía 7000 que nunca habían doblado sus rodillas a Baal. Y esto es lo que Dios cuidó de sus necesidades físicas. Cuando estás batido, le dio de comer. Dios va a cuidar de tus necesidades cuando estés con problemas. Dios te va a bendecir. Pero lo importante es que tomemos la decisión de decir, sí, Señor, me voy a levantar y voy a caminar este camino que tenés conmigo. Por eso es que estamos invitando a la iglesia a vivir estos cambios espirituales que les proponemos. Queremos que Dios bendiga sus vidas, que Dios produzca como en Elías, produzca bendiciones que sean magníficas, bendiciones que sean milagrosas. Pero para eso hay un precio que pagar. Elías corrió el riesgo de perder su vida. Y no creo que hoy ustedes corran el riesgo de perder su vida, pero sí que tienen que perder la vida vieja que venían haciendo. Dejar la vida vieja significa sumarse a Cristo en las cosas que nos hacen santos. ¿Sabe lo que es la santidad? Dice la palabra de Dios, que busquemos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la santidad tiene que ver con vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Vos querés que Dios te bendiga? Empezá a vivir conforme a la palabra de Dios. El que roba, no robe más. El que mentía, no mienta más. El que vive en forma desordenada, ordénese. El que no tiene, digamos, no quiero tampoco ser muy específico en cuanto a qué cosas, pero busquen en la palabra de Dios y tienen el orden que Dios ha dado. Dios nos ha dado un orden para la familia. Dios nos ha dado un orden para los hijos. Dios nos ha dado un orden para todo. Y si querés tener bendición y que Dios responda a tus peticiones, ordenate, porque Dios te quiere dar bendición. Amén. Así que los voy a invitar a que se pongan de pie en este momento. Y estén atentos porque la semana que viene ya vamos a estar inscribiendo a los hermanos en la cadena de oración. Recuerden que la vamos a tener que hacer aquí en este lugar, los que participen. Va a haber 40 horas, es feriado, muchos de ustedes no trabajan, así que busquen y consíganse las horas que ustedes quieran. Algunos van a estar ayunando durante ese tiempo también. Algunos hermanos que quieran van a estar ayunando desde ese viernes hasta el domingo o algunos hasta la Santa Cena del sábado. Sepan que Dios quiere bendecir, pero para buscar la bendición, para encontrar la bendición, quiero decir, hay que buscarla. No queda ninguna otra alternativa. ¿Amén? Así que yo les voy a pedir ahora que levanten sus manos y que estén orando junto conmigo y diciéndole a Dios en qué se van a comprometer. ¿Cómo se van a comprometer? Y si quieren caminar con Él, para que Él los bendiga y para que sean realmente, no solamente como Elías, sino tener todo el poder de Dios para que todo lo que Dios tenga para ustedes, ustedes lo puedan hacer. Es importante que puedan hacer lo que Dios tiene con cada uno de nosotros.